ofrece lujos, te ofrece riquezas. Él te lleva a Europa o a donde tú quieras. Él te da la vida que yo no te daba. Él lo tiene todo, yo no tengo nada. Él es, según tú, una persona importante, dueño de un avión, de una isla, de un yate. Él es el boleto que siempre esperaste para salir de pobre, para alivianarte. Pero no te quiere como yo te quiero. Pero no te besa como yo te beso. Ni te hace el amor como a ti te gusta. Pero eso no importa y ni te preocupa. Pero no te quiere como yo te quiero. Pero no te besa como yo te beso. Pero es lo de menos, ni te perjudica. Si ese es tu boleto para hacerte rica. Pero así la quiero, mi alma. Él es, según tú, una persona importante, dueño de un avión, de una isla, de un yate. Él es el boleto que siempre esperaste para salir de pobre, para alivianarte. Pero no te quiere como yo te quiero. Pero no te besa como yo te beso. Ni te hace el amor como a ti te gusta. Pero eso no importa y ni te preocupa. Pero no te quiere como yo te quiero. Ni te perjudican si ese es tu boleto para hacerte rica.